Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. No hace demasiado tiempo atrás se conoció la noticia que una estación rusa, conocida con la sigla VBLV-76, que durante dos décadas había estado emitiendo en forma continua una serie de números, ha cambiado repentinamente el contenido de su transmisión. Estos mensajes, que desde siempre han sido relacionados por algunos especialistas con historias de espías durante la Guerra Fría, nunca han sido debidamente explicados. Solo existen teorías, algunas muy probables de ser ciertas, y este cambio ha provocado en quienes se dedican a la escucha de estas estaciones un renovado interés por ellas. En este programa especial de Historias de Radio vamos a dedicarlo a charlar sobre estas extrañas estaciones que no suelen ser escuchadas por el habitual radioescucha de la onda corta, pues estas emisoras hacen uso de frecuencias fuera de las bandas normales de la radiodifusión. Mi nombre es Daniel Camporini y usted está ingresando al mundo de Historias de Radio. I'll give you my heart. I love you, and you alone were meant for me. Please give your loving heart to me, and say we'll never part. I think of you every morning, dream of you every night. Darling, I'm never lonely. Whenever you are in sight, I love you. For sentimental reasons, I hope you do believe me. I've given you my heart. Aproximadamente desde finales de los años 60 y comienzos de los 70, los radioescuchas y diexistas saben de la existencia de estas estaciones, cuya programación es totalmente atípica. Y es muy probable que hayan existido desde antes. Algunos se atreven a afirmar que las primeras datan de la Primera Guerra Mundial, pero se intensificó su uso durante la Guerra Fría. En general, se trata de transmisiones dentro de las bandas de la onda corta con potencias elevadas y de las que se desconoce su exacta ubicación y, por supuesto, quiénes son sus destinatarios. Su contenido, habitualmente una serie de números o un par de palabras, se repite un determinado número de veces y luego desaparecen del aire sin dejar rastros. Solo algunas de ellas operan durante algunas semanas, meses y muy pocas durante años. Los diexistas se refieren a ellas como estaciones de números, en una clara alusión a su principal contenido. En sus primeros tiempos, las grabaciones eran hechas por locutores. Luego ya pasaron a realizarse de manera automática por computadoras. La circunstancia de que empleen frecuencias fuera de las bandas de radiodifusión muchas veces dificulta una adecuada recepción, pero cualquier aficionado con alguna experiencia podrá captarlas fácilmente si busca fuera de las bandas permitidas con un receptor adecuado. Dada la naturaleza de estas transmisiones y la actitud paranoica que suele caracterizar a mucha gente, se sospecha que estas transmisiones son hechas por agentes de diferentes gobiernos. Se producen emisiones de este tipo en decenas de países y que tienen relación con las tareas de espionaje. Algunos expertos aseguran que se trata de un sistema de envío de mensajes destinados a espías que operan en el extranjero, y otros que se trata de agentes privados, como narcotraficantes o integrantes de la mafia. Lo cierto es que, dejando de lado estas especulaciones, no hay certeza sobre su origen, contenido o el motivo de su existencia. Una transmisión típica puede tener un contenido como el que les relato a continuación. Charlie, India Oscar, 250-250-250, o también 74143574938. Por supuesto que este ejemplo es de una transmisión real. Una de las emisoras más activas dentro de este extraño grupo es la denominada VBLarga76, o también conocida como The Buzzer, que desde 1982 emite durante las 24 horas un tono corto, unas 25 veces por minuto, en la frecuencia de 4.625 kilociclos. Cada tanto, la VB76 interrumpe la serie de tonos y una voz, generalmente femenina, seguramente grabada en una cinta, lee una serie de códigos. La noticia es que después de muchos años, sin que este mensaje haya cambiado una coma, acaba de modificarse completamente. La estación, para aumentar su misterio, se encuentra en algún lugar dentro de la ex Unión Soviética, y el contenido del nuevo mensaje es el siguiente. УЗБ-76, 93-882, на имена 74-14-35-74, девятка, тройка, восьмерка, восьмерка, двойка, Николай, Анна, Иван, Михаил, Иван, Николай, Анна, семерка, четверка, единица, четверка, тройка, пятерка, семерка, четверка. УЗБ-76, 93-882, на имена 74-14-35-74, девятка, тройка, восьмерка, восьмерка, двойка, Николай, Анна, Иван, Михаил, Иван, Николай, Анна, семерка, четверка, единица, четверка, тройка, пятерка, семерка, четверка. No hace falta ser un genio para darse cuenta que es un mensaje más corto, precedido por el nombre de la estación, que es repetido dos veces, y con una forma larga al final, que consiste en deletrear Naimina, reemplazando cada letra por un nombre cuya inicial sean las letras que forman la palabra. Por cierto, algo que es muy habitual en cualquier transmisión de radio. ¿Pero qué significan estos números? En realidad, nadie lo sabe. Algo ha cambiado, pero es imposible saber el motivo del cambio o si tiene realmente algún significado. Es difícil creer que se trate solo de una broma, porque la emisión es muy potente, algo caro y difícil de lograr, y se mantiene funcionando desde hace casi 30 años. Además, el mensaje es muy elaborado. Debajo de algunas transmisiones se esconden subtonos y algunas estaciones solo operan en formato fonético, es decir, transmiten utilizando el alfabeto fonético internacional, Alfa Bravo Charlie. Muchas, sobre todo las que se encuentran en Israel y que se supone son operadas por el Mossad, suelen repetir mensajes como Charlie India Oscar 2 durante varias horas antes de cambiar su mensaje. En general, el público no conoce a estas emisoras, casi no hay información en idioma español sobre ellas y se plantean miles de interrogantes que posiblemente nunca sean develados. ¿Los gobiernos realmente están detrás de estas emisoras? Pues en realidad tampoco se lo sabe. Hay datos que solo ayudan a confundirnos aún más. Una emisora conocida como Rapsodia Sueca emite sus mensajes utilizando la voz de una niña. Una de las más famosas de estas emisoras, por haber sido escuchada en casi todo el mundo, fue la ya desaparecida Lincolnshire Poacher, llamada así por la música que acompañaba los mensajes, y que después de ser silenciada, se supo que pudo haber sido operada por el MI6 británico desde un transmisor en una base aérea en Chipre. Algunos sostienen que los números transmitidos corresponden a un sistema de claves del tipo libreta de un solo uso, en la que tanto el emisor como el receptor disponen de copias de una misma libreta de códigos. Estas libretas no son otra cosa que unos cientos de páginas llenas de números aleatorios. Los números que transmiten estas emisoras pueden indicar, por ejemplo, el número de página y la posición de un número dentro de la libreta. Estos libros de códigos son indescifrables, salvo que se consiga una copia, pero el hecho de que el mensaje solo contenga un puñado de números y que se repita a lo largo de años, poco ayuda a sostener esta hipótesis. Se presume que por la fuerza de sus señales, estas emisoras podrían estar empleando transmisores que oscilarían entre los 10 y los 100 kilovatios, y todas lo hacen en modulación de amplitud. Por ser emisoras espías, no están exentas del jamming o interferencia provocada. Hay ejemplos de estos ataques. El primero que vamos a escuchar es el realizado a una estación de la CIA. Para finalizar, a la ya mencionada Lincolnshire Poacher de los británicos.